conversación y música de nuestra América. Vereda Azul, una mirada al cotidiano latinoamericano. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa que... En el 88.9 y en la redneta.cl. Escúchanos los sábados a las 7 de la tarde. Vereda Sur, desde Valparaíso para todo el mundo. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Buenas tardes, oyentes de este programa en su cuarto ya espacio al aire. Vereda Sur, en 88.9, la radioneta.cl. Estamos partiendo un poquito atrasado, 7 y algo, pero bien, con bastante ánimo y con siempre con bastante ganas de participar y hacer evidente a usted algunos temas que nos preocupan y que tienen que ver con el acontecer latinoamericano y mundial en general. Saludo a Franklin y a Matado, como siempre, como todo sábado a esta hora en este espacio. Y vamos a partir primero dando el índice de lo que vamos a abordar hoy día, que son temas bastante puntuales, pero que esperamos, sobre todo la segunda parte, poder desarrollar de una manera mucho más suelta. Franklin, hoy día entonces el tema tuyo, como siempre abordamos la cosa exterior, desde fuera hacia adentro, hacia Chile, sería... Mira, hoy día, no sé si estamos bien, hoy día, para hoy tenemos varios temas. Habíamos conversado con Daniel la preocupación acerca de los despidos, de la situación laboral en las instituciones públicas en Bolivia y en Ecuador. También teníamos pensado hablar de temas más que pasan más desapercibidos, pero que son igual de importantes que estos grandes temas, ¿no? Como lo que ha pasado con el fútbol mexicano, en relación con la Conmebol, esta última declaración de la OEA de los derechos humanos en los distintos países de América. Y eso, y bueno, y Daniel tiene un tema que a él le preocupa muchísimo, que lo va a comentar hoy día también. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Hola, en primer lugar, saludo acá a la gente de Chile, a la gente del Perú, los que nos escuchan por Nuevo Imperial, son un poco más de las 8 de la noche. Sí, hola, ¿qué tal? Y sabemos que ya se oscurece mucho más antes. Ya están nochecitos ellos. Y mi idea es... El pueblo aguajón de la Amazonía ha logrado que el periódico más de derecha, que el periódico que nunca publica nada de luchas populares, El Comercio del Perú, los ponga en primera plana. Y es que han tomado la estación de Petroperú. Bueno, ese va a ser el tema que vamos a conversar, sobre todo la cosa petrolera en el Alto Perú, Bolivia. Históricamente conocida como Alto Perú, ¿cierto? Y el tema de la corrupción que me estabas diciendo tú, y lo que está pasando en la Amazonía peruana. Eso en términos del contexto latinoamericano y mundial, de alguna manera. Y en el contexto nacional, vamos a abordar básicamente dos temas puntuales hoy día. Dar cuenta de que efectivamente ya arranca, con el mes de mayo arrancó todo lo que es la campaña, la sangrienta y bárbara campaña electoral. Tratar de descifrar qué se está dando ahí, cómo se están armando los comandos, cuáles son los candidatos que se perfilan. Y sobre todo también hoy día abordar dos temas, conversar sobre dos temas que son importantes y que se han instalado dentro de la concertación y dentro de la política actual, que es el problema por una parte de las primarias. ¿Qué son las primarias en general? ¿De dónde viene esto de las primarias y las luchas atroces que esto ha generado? Y el segundo, un tema que para nosotros es trascendental, lo que tiene que ver con el sistema, el maldito sistema binominal heredado de la dictadura, que de ahí, si nosotros de verdad pensamos en la necesidad de tener que cambiar la política actual, hay que empezar informando qué significa para el Estado chileno el sistema binominal y cuáles son las actitudes que ha tenido la política actual y los políticos y los partidos respecto a eso. Eso sería en términos bastante gruesos, lo que esperamos tener abordado en la primera pata del programa, y la segunda ir retomando algunos temas con música buena, como siempre, en este espacio radial, este espacio amigo, este espacio afectivo. Oye, nada, que yo quería hacer un aviso y contarles a la gente, a los gente que escucha la Radioneta, sobre todo en Valparaíso, que ya tenemos línea telefónica y que nos pueden llamar al 274-9115. No sé si se escucha bien ahí. 2-749-115. No sé cómo puede sonar mejor. Pero es el 2-74-9115. Esto es Vereda Sur en la Radioneta. Es una nueva manera en que podemos comunicarnos, el teléfono, la línea telefónica. Aparte, nos pueden escribir a veredasur.laradioneta@gmail.com. Bueno, para los de Radio Nuevo Imperial será más fácil escribir, ¿no es cierto? No, claro, la gente que está escuchándonos por internet, por supuesto, pero esa novedad de la Radioneta y novedad también en nuestro programa en Vereda Sur. Bueno, nos vamos con un primer tema. Hay un tema medio suave para esta tarde otoñal de sábado. Primero, decirles que no se muevan, que nos aguanten hasta las 9, que puedan llamar y que nos escriban para hacer este programa mucho más interactivo. Y nos vamos entonces. Agarramos, calentamos los motores para luego abordar los temas con un tema suavecito que se llama de Bebo Valdés y El Cigala, Lágrimas Negras. Y aunque tú me has echado y en el abandono, y aunque tú mataste mis ilusiones, de maldecirte con justo un cono, y en mi sueño te como, y en mi sueño te como de bendición. Pena de tu extravío, siento dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras. Lágrimas negras, tiene lágrimas negras. playita malaba, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Que viendo Guadalquivir, ahí la gitana lava, pañuelo de blanco y oro que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara, prima, tienes que darme un beso. Que tú me quieres ver, que yo no quiero sufrir, contigo me voy, dame, y aunque me cueste morir. Quiero sufrir, contigo me voy tan al, y aunque me cueste morir, contigo me voy tan al, y aunque me cueste morir. De seducción y de ego. Lamentablemente no aparece en los medios locales, por lo menos los diarios que tenemos la posibilidad de nosotros revisar, qué es lo que está pasando en la Amazonía peruana, Daniel, y en general con lo que con las fuentes del petróleo en Bolivia. Ahora, una cosa antes de eso, es interesante que esto lo hemos venido comentando acá hace unos 15 días atrás, cuando empezamos cuando el primer programa, con el tema de Fujimori, justamente. El primer programa de Vereda Sur, y recién hoy día aparecen en los medios oficiales, en Chile poco, en Ecuador apareció en los medios oficiales, y bueno, no sé, pues Daniel, ¿qué pasa hoy? Queda confirmado que la Radioneta es la radio que dice lo que los demás no dicen. ¿Qué es lo que ha pasado? Explico primero por qué están luchando los aguajún y otras comunidades de la selva. Hasta el gobierno de Alan, para explotar minería o petróleo en una zona, había que pedirle permiso a las propiedades que son dueñas del territorio. Ahora, el Alan está aplicando una lógica muy, muy simpática. Como el petróleo está en el subsuelo y el subsuelo es del Estado, los que tienen el suelo son desplazados simplemente para explotar el petróleo. Pero los que son desplazados viven de ese suelo. Son campesinos, son gente que trabaja la tierra y no quieren morirse de hambre, pues. Parece que no les gusta la perspectiva. Otra cosa que ha hecho Alan es una ley de aguas que permite privatizar ríos. Y bueno, si no tienes ni tierra ni ríos, ¿qué hace un campesino? Lo que hace un campesino que no tiene ni aguas ni ríos es tomar las instalaciones de Petroperú para que Petroperú no pueda funcionar. ¿Y es lo que ha pasado efectivamente? Eso es lo que ha pasado efectivamente. Cuando tomaron carreteras y ríos, parece que la prensa no le preocupó mucho porque, en fin, son puros indios los que transitan por ahí. Pero ahora que están afectando la producción, que están afectando las instalaciones de Petroperú, ha salido a hablar el primer ministro, ha salido las noticias en radio, en periódicos internacionales, hemos visto en periódicos de Ecuador, y han suspendido las garantías constitucionales y dicen que la policía está con orden de disparar. Ahora, lo que se pregunte Pisango es qué será mejor, ¿Morir por un disparo o morir porque no tengo qué comer? O sea, ¿morir rápidamente o morir en forma lenta? Yo creo que aquí se pone de nuevo en juego un tema que hemos conversado varias veces acá, ¿no? Que no basta el reconocimiento de la pluriculturalidad, sino efectivamente lo importante del tema de reconocer en términos legales algo que esperamos nosotros que primero se reconozca en términos cotidianos, ¿no? Que es la plurinacionalidad de nuestros países. La importancia en declararlo legalmente, constitucionalmente, radica efectivamente en que eso implica, entre otras cosas, una soberanía, una autodeterminación de los territorios ancestrales de esas comunidades, en este caso comunidades indígenas, ¿no? Podrían haber sido comunidades negras, peruanas, pero en este caso comunidades indígenas amazónicas. Entonces, claro, cuando solamente se reconoce la pluriculturalidad, ¿no? Cuando solamente es necesario pedir un permiso a esta comunidad distinta, y cuando eso no se convierte efectivamente en una en parte de la carta magna de un país, efectivamente pueden pasar estas cosas, ¿no? Que se pasan a llevar esos derechos que son inalienables, ¿no? Y que efectivamente son los que te permiten hablar de un Perú íntegro, ¿no? No de un Perú de los limeños o un Perú de los cuatro o cinco políticos que toman las decisiones en Palacio Pizarro, ¿no? El 79 teníamos una constitución que reconocía los derechos de las comunidades. No reconocía la plurinacionalidad, porque esto recién Ecuador y Bolivia nos lo han hecho ver. Pero reconocían los derechos de las comunidades y las tierras comunales eran imprescriptibles. O sea, tierra comunal no se puede vender. Pero el 92, con la nueva constitución, con la constitución de Fujimori, que hace poquito un tribunal peruano la declaró ilegal, los derechos de las comunidades quedaron suspendidos. Y bueno, junto con la derogatoria de estos dos decretos leyes, las comunidades de la selva están levantando la bandera de la Asamblea Constituyente y la bandera de que se vaya Alan. Quizá podríamos quedar en que se cumplan estas dos últimas y después se ven los decretos. Pero somos pues países con muchas nacionalidades. Tenemos 60 nacionalidades en la selva peruana. No sé, Ecuador también tiene selva, ¿no? Claro, claro. Acá en Chile la cosa creo que se ve menos, pero inclusive hacia el sur están los... No, pero hacia el norte también, porque hacia el norte partimos en Chile con aymaras, quechuas, atacameños, diaguitas. Después llegamos recién a la zona central. Recién ahí, no sé si se me queda alguien más en el norte. Y están los Rapanui, luego seguimos bajando con las comunidades mapuches, que dentro de los mapuches también son distintas comunidades, pero podríamos pensar en una sola. Más abajo, la Cahuasca, que es la que ocupa toda la zona del extremo sur, pero que definitivamente no... Ya no hay casi por qué pelear, porque no quedan comunidades, no quedan indígenas, y las tierras están todas compradas, las compró, de hecho las fueron vendidas Tompkins, y Piñera es parte también de gran parte de la Patagonia. Entonces una lucha así real, yo diría como que en Chile no se puede dar. Ahora, eso es decir, yo hay una es todavía más, es más, la situación es más desventajosa para las comunidades indígenas chilenas hoy día a propósito de reclamar por sus derechos. Los mapuches son los más combativos en este momento, y todavía la gente no entiende por qué están combatiendo. La gente no entiende en el sur, dice, pero ¿cómo es posible que los mapuches no quieran progreso y el desarrollo que nos traen estas grandes empresas agroproductoras? Pero pero se trata de esto, ¿no? Sí, de, de entender que Chile no es solamente el Chile central, sí, no, el Chile de los y hay un doble elemento, hay otro elemento también, disculpa Daniel, que dificulta la realidad chilena, que hay una disgregación total de la de las comunidades indígenas, porque los mapuches ya hoy día no están en la zona sur, centro sur. La mayoría de mapuches activos y que hoy día están pensando y planteando propuestas, la mayoría están en Santiago, que es donde se conserva un número considerable. Y sumándole eso, perdón, y ahí yo termino, sumándole eso que la CONADI es una mentira de la Concertación, ¿no? Y otro factor también es que no hay espacio, como existe en la Amazonía peruana, que no hay un aislamiento total. O sea, no se puede llegar allá sino solo vía Lima. Hay por tierra, pero es muy lejos, ¿no? Y en cambio Chile, por nuestro carácter peculiar de nuestra geografía, no permite que se concentren en esta cultura y que mantengan esa tradición y ese espíritu ancestral de lucha y de reivindicación. No, de hecho, para los Awajún y para los Chau y los Chau, Chayatú, Tuayas y las 60 comunidades que hay por ahí, la cosa es más o menos fácil porque como la comunicación en la selva es básicamente por ríos, no hay carreteras, las carreteras en todo caso son muy pobres, la cosa es fácil, con sus lanzas logran vencer a las armas de fuego del ejército, porque el ejército simplemente no llega. Ahora, pregunta, ¿cómo estaban mejor estas comunidades? ¿En la colonia o en la independencia? Yo creo que más que colonia, más que independencia, habría que hablar de un segundo proceso de colonialización, ¿no es cierto? Exactamente, es lo que hemos conversado siempre, ¿no? Acá hay... lo que hemos tenido son emancipaciones políticas, pero los pueblos originarios siguen siendo colonizados. Reales pues. Históricos no. Es más, esa emancipación política se ha dado justamente contra y en desmedro de estas emancipaciones reales históricas de las minorías, que ya se llaman no minorías, o sea, es también un término que los va cada vez más subyugando en la historia. Minorías que, claro, en casos como Ecuador o Perú son mayoría, ¿no? Bueno, Ecuador o Bolivia son mayoría de población, ¿no? Oye, pero volviendo a la coyuntura, como para ir cerrando, habían dos hechos importantes ahí que yo también alcancé a revisar. Primero, se declaró estado de emergencia, ¿no? Con todo lo que eso implica. ¿Qué implica eso? Como te digo, la policía tiene orden de disparar. O sea, el desalojo de las instalaciones de Petroperú puede llegar a ser a sangre y fuego. Y Alan García es una persona a la que le gusta la sangre. Ya matanzas hubo en su primer gobierno y ya ha habido muertos en el segundo, así que... Es como loco para el Niache. Sí, le gusta el color rojo. Oye, pero en contraposición también el dirigente Pisango, ¿verdad? Anunció que se van a radicalizar también la resistencia. Bueno, con todo, Ego, el tema es para largo y sin duda podríamos extenderlo mucho más. Lo que sí, no perder de vista que la historia de América Latina no se está llevando a cabo solamente en las ciudades, en las grandes urbes. Está siempre en las regiones interiores, está ahí en los intersticios, ¿no?, de la Amazonía, de la sierra, donde hay que poner atención y sobre todo porque cuando se informa mal. Y porque ahí hay un germen también de revolución y de un instinto todavía de emancipación real, histórica, humana, que lamentablemente estos gobiernos como los nuestros tienden a desconocer. Oye, yo quiero pedirles para cerrar esto, a criminalizar incluso. Yo quiero pedirles a los amigos de Nuevo Imperial que nos manden más información, porque la información que hemos cogido ha sido de los diarios, de la prensa oficial, digamos. Claro. Ellos deben saber las cosas por debajo. veredasur.laradioneta@gmail.com. desde los cerros de Valparaíso, la Radioneta 88.9. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia. Entonces, Franklin, la cosa en Ecuador es como viene. Ya, oye, estamos de regreso, estamos en Vereda Sur. Y la cosa en Ecuador está como para hacer una comparación con Bolivia. Conversábamos con Daniel a propósito de que hoy la noticia de la semana de Ecuador es el despido de funcionarios públicos. La noticia en Bolivia es el despido de petroleros. Claro, y que llama la atención porque estamos hablando de dos gobiernos que están refortaleciendo el Estado, que están procurando una nueva manera de ordenarse. Y claro, en el caso ecuatoriano, y es un poco lo que conversaba con Daniel yo esta semana, está el tema preciso de una especie dentro del trabajador público ecuatoriano que se llama, o que forma parte de lo que se llama la burocracia dorada. Y en Bolivia es el trabajador de partido, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué ocurre con el caso ecuatoriano? Que se tratan de trabajadores que tienen una cantidad de beneficios impresionante, ¿no? Yo, qué sé yo, por ejemplo, si tú falleces o sales del cargo que tienes como funcionario público, tú lo puedes pasar a un familiar tuyo, o lo puedes heredar en el caso que muera. No sé, pues te pagan, tienes una cantidad de vacaciones que pueden ser pagadas, y además puedes tener una cantidad de permisos que también van a ser pagados, que no lo tiene ningún otro trabajador. Y, no sé, pues te pueden regalar joyas, dinero por un año de servicio. Es decir, una serie de beneficios, de privilegios, que no los tiene el obrero común y corriente, aunque sea del mismo o sea, servicio. Al revés, público, ¿no? Eso va justamente en desmedro de una serie de garantías que se le van quitando paulatinamente de manera progresiva a los obreros. Efectivamente. ¿Y qué pasa ahí? Pasa que en el nuevo decreto, la nueva constitución, pero también en los decretos presidenciales, está la eliminación de todos esos beneficios exagerados, y junto con eso también el despido de un montón de funcionarios públicos que poco favor le hacen a un verdadero reordenamiento del Estado a favor de una mayor fuerza del Estado, ¿no? Es decir, como conversábamos con Daniel, hay 10 personas que están contratados para apretar un botón, ¿no? Es una cosa más o menos. Entonces, el tema de la semana ha sido eso, ¿no? Los sindicatos han salido mezclando un tema con otro, han salido a reclamar por estas acciones del gobierno de Correa, que insisto, están justificadas en este sentido. Cuando no están justificadas es cuando dentro de ese mismo saco se pone a gente que, tanto de la empresa privada, sobre todo de la empresa privada, como de ciertas entidades públicas, ha sido despedida porque estaban contratados a través de tercerizadoras. En la nueva constitución y en la nueva ley laboral en Ecuador se eliminó las tercerizadoras, la flexibilización laboral, y se garantiza, fortalecen los contratos colectivos, ¿no? Cosa que está proponiendo hoy día es muy parecido a la propuesta de la reforma laboral que está impugnando hoy día justamente el gobierno de la concertación. Pero que algo, parecido. Algo, bueno, porque por flexibilización, flexibilización no completo, eso no, pero sí en la negociación colectiva. Claro. Y las tercerizadoras, que es un problema gigante. ¿Qué? Fortalecimiento de los sindicatos, pero que se realicen y de que sean aprobadas las leyes, otro cuento. Claro. Entonces, ¿cuál es el reclamo? Y este es un reclamo justo, ¿no? Que lo veníamos conversando desde la semana pasada. Que efectivamente todas esas cosas que están garantizadas por las leyes y por la Constitución, efectivamente, sean respetadas y sean bien llevadas a cabo por este gobierno. Así que el gobierno cuide y proteja que efectivamente esas eliminaciones de tercerizadoras no implique que los trabajadores que fueron contratados por tercerizadoras sean despedidos y no incorporados a la planta, ¿no? Que es un poco lo que no quieren hacer las empresas privadas. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El tema central de ahora es efectivamente que hay un montón de funcionarios públicos que yo creo que han sido bien despedidos. No bien despedidos, que han sido bien eliminados sus excesivos privilegios y que están hoy día reclamando por algo que me parece una sinvergüenzura, ¿no? Reclamar porque no les van a pagar cada vez que no van a trabajar, me parece una cosa terrible, ¿no? En Bolivia sí iban a trabajar, pero fue una cosa lamentable, porque se nacionaliza el petróleo y o se renacionaliza el petróleo, en realidad, y ocurren dos cosas al mismo tiempo. Un proceso de corrupción muy fuerte que lo dirigió un compañero de colegio de Evo Morales, Santos Ramírez, y que habla muy bien de Evo el hecho de que Santos Ramírez esté preso y que no haya habido ninguna defensa de parte de su compañero de colegio. Al contrario, lo que dijo Evo fue que se sentía traicionado, que además de corrupto era un traidor. Pero además se triplicó por tres la planilla. Entonces una cosa que la podían hacer dos personas, ahora la hacen tres. Parece nuestro programa. Oye, parece que estuviera de moda eso. El drama es que la corrupción no se termina con estos presos. Pareciera que hay una especie de resurgimiento y de multiplicación. No vamos a abordar el tema hoy día, pero las noticias nacionales han ocupado un espacio importante con el tema de del ministro Rojas y todo lo que hubo en la Fuerza Armada y el grado de corrupción y de robo, y que partió con el caso Mirage. Y que nadie ha dicho nada y nadie ha tenido una postura clara al respecto. Y ahí fueron los ministros de Elwin, de Frey, y fueron los comandantes jefes. Pero estamos hablando de millones y millones de dólares que... De hecho, los aviones Mirage están abandonados ahí en Gran Avenida. Nunca sirvieron. Sin contar con el barullo de hace unos... de la semana pasada, si no me equivoco, a propósito de la ley de transparencia. Y cómo... ¡Fideicomiso! No. La ley de transparencia esta de ver en qué... ajá, una llamada. Nos van a retar. Oye, no. A propósito de la ley de transparencia, de qué está pasando con las instituciones públicas, ¿no? ¿En qué se está gastando la plata? ¿Quiénes son la gente que está siendo contratada? Y claro, ahí uno ve cómo se van dando vueltas, pasan los gobiernos de la Concertación y se van dando vueltas los mismos nombres, los mismos apellidos, la misma familia, ¿no? Todo queda en familia en la Concertación. A eso me refería yo con la ley de transparencia, ¿no? Y claro, se hizo por ahí un poco de bulla, pero después quedó todo como que nada ha pasado, ¿no? Cuando se habla de que no sé, gente preparada, sin duda debería ser gente preparada, sería terrible que no lo sea. Pero qué curioso que justo sea la familia que ocupan todo el... Bueno, el fideicomiso de hecho puede legar a tercero la administración de tus bienes, pero que no implica en ningún caso deshacerte del patrimonio. Ah, no, pero eso es otra cosa. Eso sí. Es otra cosa. Yo estaba hablando de... Ahora, habla muy bien de los gobiernos de izquierda que sean los únicos espacios donde el tema de la corrupción se trata en serio, ¿no? Que son los únicos, y que no implica que no hayan robado, ¿ah? No, o sea... Cuando hablamos de una izquierda como la chilena. Pero claro, hay un tema ahí delicado porque suelen a veces no robar la derecha, porque la derecha no necesita hacerlo, ya lo hizo históricamente. Pero ya tú ves que la corrupción en Chile, en Perú, en otros... sitios no es tan perseguida como en Ecuador o Bolivia. Claro, es que los grados de corrupción, yo creo que desde Tacna hacia el norte, por suerte, y eso no sé, tiene que ver con nuestro aislamiento y nuestra historia también republicana, el peso de la noche, que no se da de esa manera tan desmesurada como se da tan descaradamente en países como Ecuador, Venezuela, Colombia, para qué decir. Tú sabes que Fujimori está desesperado porque no entra el nuevo juicio, que es por 15 millones de dólares. Claro. Ahora el caso de Chile sí se ha dado, o sea, esto del caso Mirage, el caso Rojas, y sobre todo con lo que parte, yo me acuerdo, con los Pinocheques y con toda la familia Pinochet y el Banco Reed. Pero que, claro, en comparación con los países más del norte no están así, pero sí se dan, y que por suerte creo que uno habla más o menos bien de estos gobiernos, del gobierno chileno o de la gente acá, que denuncie que hay inmediatamente un repudio. Ahora, pero que no quita en ningún caso que no siga existiendo. Ahora, Marco, o sea, la corrupción creo que está igual inserta como dentro del ADN de los chilenos, de esta manera de que se dan los colegios, se dan los hospitales. Todo esto es por falta de... Pues la corrupción tiene varias caras. Una es robar derechamente, pero hay otro también que tiene que ver con no hacer el trabajo, con inventar sueldos falsos, con el tráfico de influencias. Con tráfico de influencias, como por ejemplo esto de que estuvo influenciado, que estuvo involucrado Piñera. Ahí tiene distintas caras. Entonces, en Chile, efectivamente, lo que pasa en el hospital de Talca, por ejemplo, tiene que ver con grado de corrupción, porque son médicos que no están haciendo el trabajo, o plata que se filtran o que se venían a las escuelas, y que lamentablemente los perjudicados directos son los más pobres, en el caso de los hospitales y en el caso de la educación, derechamente. Ahora, Marco, una cosa, fíjate, yo creo que Piñera, que compró torcidamente LAN, o los Pinocheques, o esas cosas, son una corrupción de gente que no necesitaría. Cuando se corrompe Santos Ramírez en los yacimientos petrolíferos de Bolivia, no estoy justificando, y está bien preso el hombre. O sea, está bien en una celda cómoda. Está bien preso, así el preso. Justamente preso. Preso, lo más preso posible. Porque hay forma de estar preso. Claro, no, pero Santos Ramírez fue un patacal. Nunca vio la cantidad de plata que vio cuando entra a una gerencia de yacimientos petrolíferos. Entonces, hasta yo lo podría explicar. Y sin embargo, a nadie se le ocurrió meter a Piñera o a Pinochet preso por su corrupción. Y Santos Ramírez sí. O sea, los gobiernos de izquierda tienen moral. Sí, y además la derecha busca siempre esta forma de peinar y de arreglar la situación. Lo que pasó con Piñera se fue derechamente el enriquecimiento con todas las compras de Chabelán. Fue influencia de, o sea, ¿cómo se llama esto de influencia de información? Información privilegiada. Información privilegiada, y que fueron millones de dólares, por lo cual llegó a ser accionista número uno de los Chile. Que a propósito tiene que, se compromete de aquí a mitad de año de venderla. Claro. Oye, no, yo para ir terminando. No decir Chilevisión. Para ir terminando un poco el bloque, yo quería añadir que a ver, acá hay un problema de que suele pasar, y pasa no solamente en Ecuador, sino en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Que el Estado es pensado como una instancia donde, vamos a decir, al final es la plata del Estado. O sea, al final robar un poco más, robar un poco menos. Es el fenotipo del funcionario público. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, es interesante lo que... Sacador de vuelta. Lo que este intento de Morales, de Correa, no sé, de Chávez, pero sí de ir afinando y que funcione lo más honestamente posible este Estado, ¿no? Y a lo mejor no con la eficiencia que conversábamos de la empresa privada, porque no tiene por qué parecerse a la empresa privada, el Estado es otra cosa. Pero sí, honestamente, ¿no? Y en ese sentido, hoy día leí una declaración de Correa a propósito de este cuestionamiento que le hacían de por qué los despidos. Y él decía que sí, que efectivamente el Estado, que el gobierno maneja la plata del Estado, y que esa plata no es plata del gobierno. Por lo tanto, los gobiernos no pueden regalar la plata es de todo el pueblo ecuatoriano. Es decir, entonces no pueden venir 4 o 5 pelagatos a querer llenarse los bolsillos de plata, porque no es una plata... De que está ahí, o sea, que es de cualquiera, sino que es específicamente... Es de todo y de nadie a la vez, ¿no? Es específicamente de los ecuatorianos, por lo tanto el gobierno lo que tiene que hacer es cuidarlo y no regalarlo, o sea, ¿no? Oye, otros que tienen información privilegiada,

Es tan pobre el panorama chileno contingente político que ese pequeño incidente del Guatón Flores, lo voy a llamar derechamente el Guatón Flores. Me parece. El ex ministro de Allende, el economista, el millonario, el antiprogresista, ex militante, me parece que viene del MAPU, luego PPD, luego funda el Chile Primero. Y de pronto se va, sin sorprender mayormente, debemos decirlo, a la coalición por el cambio. Derechamente a ser una de las figuras emblemáticas y trascendentales en la campaña de Piñera. Ahora todos supimos lo que pasó y lo vimos en esta cosa que pasó en una entrevista. Más allá de discutir el tema, porque creo que la mayoría lo ha visto, a nosotros nos interesa hoy día ahondar en estas actitudes de estos políticos, que viejos políticos, mañosos, de estas actitudes arrogantes, faltas de respeto, agresivas incluso, sin tolerancia frente a preguntas que, más allá de las preguntas estaban bien o no planteadas, son preguntas de un canal de prensa, son preguntas que las hace un joven periodista y por lo tanto él tiene el derecho y el deber como figura pública de responderla lo mejor posible. Entonces, primero la responde siempre a contrapelo de lo que el muchacho dice y finalmente decir una especie de amenaza. Eso es una amenaza, compadre, amenazar y decir estáis cagado, te cagaste conmigo, no te voy a dar entrevistas. O sea, definitivamente aquí nos encontramos con un gánster que se cree dueño del CNN y que nadie repara mucho en eso. Bueno, ahora la repercusión es que esto trajo básicamente dos cosas. Una actitud de repudio, sí, por lo menos de la gente común que yo leí en el diario, de las opiniones, que efectivamente más que reparar en su actitud de cambiar de chaqueta o darse vuelta como un guante, es la actitud que tienen estos políticos de la concertación, estos políticos viejos mañosos que se han enriquecido al amparo de estas políticas neoliberales que ha impulsado la concertación. Yo creo que va por ahí, ¿eh? Yo creo que cuando uno habla de Flores, uno tiene que, o de lo que pasó en la semana con Flores, yo creo que uno tiene que efectivamente hincarle el diente, como tú dices, a lo más importante de todo esto, ¿no? Que tiene que ver primero con el tipo de político que representa Flores, es decir, con este político que puede y que habla también del estado del sistema político chileno, ¿no? Pero también del sistema económico chileno, es decir, de un político que puede partir su carrera, que yo creo que en realidad nunca fue, esto demuestra que nunca fue en realidad allendista, pero que parte su carrera en izquierda. Porque eres o no eres, o sea, no te puedes cambiar en el camino. Sobre todo era mucho más bipolar en ese entonces. Sobre, ¿no? todo, sobre todo en estos temas. Y cómo va progresivamente. Va como. Te das cuenta que Flores puede hasta representar al Chile, ¿eh? ¿Ah? ¿Hacia dónde va girando Chile? Y cómo se mete en un sistema. Él se fue a Estados Unidos y ahí se hizo millonario, ¿no? Y es un poco lo que pasa con Chile también. Ese es el país más próspero económicamente hoy día. ¿A propósito de qué? De seguir muy bien la receta neoliberal, ¿no? Eso por un lado, ¿qué representa él con su prepotencia, con su arrogancia, con su falta de respeto? Que como te decía yo por ahí en algún correo, que ni siquiera es patrón de fondo, sino derechamente es el dueño. O sea, claro. Es tu dueño, tú eres un esclavo para él. O sea, ni siquiera llegas a ser. Y eso habla. Y termino. No, y por otro lado, lo otro que también habías dicho tú, que tiene que ver con que la gente se quedó en esto, ¿no? ¿Verdad? Y no empezó a analizar lo de fondo que dices tú, ¿no? Que es decir, que lo que hace Flores al final de cuentas es sincerárselo, ¿eh? Es decir, decir una vez por todas, bueno, yo soy esto, la Concertación al final es esto. Si uno lo lee bien, la Concertación es esto. Y no es primera vez que la Concertación tampoco hace pactos con la derecha. Gente, y no hay que asombrarse tampoco. A eso me refiero. Oye, entonces, la Concertación es la derecha. Entonces, claro. No, pero cuando hablamos de Concertación es eso que está quedando, es ese remanente que nosotros todavía quisiéramos rescatar, opuesto todavía a la derecha tradicional. Entonces, esa es la otra tema de conversación que tiene que salir de lo que pasó con Flores, como tú bien dices. Es decir, cuánto de verdad impresionante o sorprendente o cuán criticable y desdeñable puede ser que él se haya ido a la coalición con el cambio. Yo creo que ninguna de las dos cosas. Eso por una parte, y habla precisamente, efectivamente, o sea, uno lo que encuentra acá es claro, es un desmantelamiento, una mostrada de rostro de cómo son estas figuras y cómo es la derecha chilena, definitivamente, porque aquí lo que hay es una actitud muy piñerista. Una actitud piñerista que Piñera, por su formación y por su estrategia política, no lo haría, porque es peor aún, él se muestra permanentemente amable. Pero hay un doble discurso acá, o sea, y uno ve efectivamente que hay un discurso público y hay un discurso privado, que es el discurso de los dueños de este país, de los dueños de Vitacura para arriba. Ahora, una cosita, ojalá que no te distraiga. ¿Te acuerdas que lo... Ando contigo no está. A propósito de lo cotidiano del latinoamericano, en esta novela, en esta nueva comedia, ¿dónde está Elisa? Aparece el papá de Elisa, es un hombre absolutamente rico, millonario. Yo creo que es un paralelo con Edward, porque tiene dueño de diarios, de empresas, bueno. Pero este tipo de empresario y millonario, que se siente con la capacidad, Marco, no sé, yo vi el primer, segundo capítulo, se siente con la capacidad de mandar a la policía. O sea, yo te mando. O sea, si tú no haces lo que yo te digo, yo voy a hacer que te voten, porque tengo poder. ¿Los santivas de Narica, decís tú? No, esto que pasa en la teleserie. Qué curioso que haya pasado con santivas de Narica también el viernes, el ya. jueves. Ya, bueno, porque efectivamente habla de ese retrato malo o bueno, pero al final retrato de una clase alta chilena que es así, o sea, y que Flores hoy día lo mostró claramente, ¿no? De un millonario que se cree dueño de Chile. Claro, y bueno, solamente hacer notar eso, ver este doble discurso que mantienen estos políticos. Pero hay otro tema también que a mí me interesa, para salir del tema este del botón, ¿cómo se llama? El botón Flores. La amenaza concreta fue: no te voy a dar más entrevistas. Como si... Le descalificar el trabajo a muchachos. Aquí no estamos... No queremos ser mojigato tampoco. Pueden las preguntas haber sido así. Pero eso no se hace. Como si entrevistarlo a él fuera un favor que él está haciendo al programa. En realidad el programa está haciéndole el favor a él de difundir sus ideas, de crearle un poco de imagen. De hecho, yo creo que más bien nosotros vamos a amenazar al guatón y nosotros no jamás vamos a entrevistar a este guatón, ¿cierto? Hay un tema de fondo que yo creo que lo vamos a tener que abordar la próxima semana, que aparece por ahí, que es que se va a instalar ya como el por un debate online, que es la posibilidad de poder crear debate de manera virtual. Hay dos cosas que yo quisiera señalar y criticar. Primero, de este pensamiento de Santiago centrista, de creer que porque hay 7 millones de chilenos conectados con internet, Chile ya es un país con capacidad informática y que puede votar y que puede crear un diálogo a través de internet. Cosa que a mí me parece, hay una brecha grande ahí. Pero es que por eso es tan buena la figura de Flores, porque Flores es uno de los grandes defensores de las TIC. Claro. O sea, él cree efectivamente que, y por eso Flores va tan bien con el momento chileno, con la historia socioeconómica, política, muy a la par. O sea, él es las TIC. Claro. Por ahí viene su fortuna, en realidad. Claro. Pero... Perdón, las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación. Pero hay un lado bueno de esto, de por un debate online, porque se supone que habría la posibilidad de poder conocer a los candidatos y poder empezar a crear un tipo de debate que no es el debate que permite la televisión. En ese sentido estaría en desventaja lo que hace Flores, porque lo que hace Flores es manipular a los entrevistados, al periodista, o amedrentarlo, y que le hagan preguntas que ya están construidas en base a respuestas que ya vienen elaboradas. Entonces hay un juego ahí ya preparado. Cuando le preguntaron sobre sus millones, se paró y se fue. Pero cuando le preguntaron por qué llegaba con jet, el jet privado, y había una ley de estatización, se paró y se fue, claro. Obviamente en internet no va a poder suceder eso, va a tener que haber una, efectivamente una sincerarse, o la gente va a poder decir la cosa, ahí no se va a poder enojar e irse, o simplemente no responder, y él hablaría muy mal de él. De él o de esta gente que él representa. Pero a mí también yo reparo en el hecho de que aparece un grupo de gente promoviendo esto, pensando de que porque hay una cierta cantidad, o porque Santiago tiene, está conectado a la mayoría de internet, se va a poder crear un debate de verdad. Los debates y la gente que debate a través de internet es gente que tiene un manejo, que conoce, que se informa, siendo que hay una gran cantidad de millones de habitantes que primero, que no les interesa, y si les interesa, no tienen los medios, ni el acceso, ni las herramientas de pronto para poder llevar a cabo esto que es del primer mundo, porque lo que quieren hacer es el primer debate online en América. Así, o sea, Chile ya se está instalando bueno, a un nivel panamericano. En Chile hay un proceso porque cada vez menos gente vota, en realidad, como el voto acá es voluntario, y los que tienen internet son los que votan. Entonces yo diría que estamos aquí abiertamente frente a la dictadura de los que tienen. No, por supuesto, es que es una falsedad, es que tú lo acabas de decir, Daniel, es una falsedad el tema de que el internet por sí solo es la mejor herramienta que ha encontrado la humanidad para democratizar la información y democratizar la sociedad. Mentira, hombre, mentira, no solamente por la falta de acceso, que no, como dice, que bien lo dice Marco, que 7 millones de habitantes tengan en Santiago, además, bueno, no en Santiago, pero la mayoría en Santiago, tengan internet, eso no te da garantías democráticas, porque además, ¿quiénes son las grandes empresas dueñas de los sitios en internet y de los programas informáticos y del lenguaje que se utiliza? ¿Y quiénes ganan con todo esto? O sea, no por favor. Y que lamentablemente quienes se creen los pensadores y la gente que está llevando a casa no reparen eso. Y lo asumen como que todo fuera así, entonces hay una especie de una figura incluso metafórica de metominizar la parte por el todo. Si Santiago o ciertas provincias, comunas de Santiago, tienen internet y tienen esa realidad, eso se multiplica inmediatamente a toda la región, cuando sabemos que las regiones viven realidades totalmente distintas, tan distintas a veces que la derecha tiene de pronto los votos ganados más en ciertas provincias extremas que en el centro, entre otras cosas. Oye, lo que sí es que eso no quiere decir, a propósito de todo esto, que internet no sea una herramienta. De hecho, el Radioneta está en www.laradioneta.cl. Si no fuera por eso, lo escucharían simplemente nuestros vecinos. Claro, y eso. Oye, yo quiero hablar sobre esto, que ya lo conversamos, pero luego también abordar un tema político de la contingencia, más que lo de Flores, sí, el escenario político actual, hablar sobre las primarias, nos vemos candidatos y ver cómo se está perfilando ya esta campaña política. Para hacerlo breve, después de esta canción, estamos en Vereda Sur, la Radioneta 88.9, tomando cafecito acá. Mira, lo bueno es que Daniel está muy concentrado en el programa. Así, ¿eh? Así lo veo. Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás me domine. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Avioneta no, citroneta no, marioneta no, avioneta sí, sí. La avioneta es bacán. Todo aquel que te Vereda Sur, programa informativo, recreativo y musical que se propone abordar el contexto chileno y latinoamericano desde una mirada crítica, propositiva, reflexiva y vital. Regresamos a Vereda Sur, el cotidiano latinoamericano en el 88.9 Radio Neta. Les recordamos que este programa va todos los días sábados desde las 7 de la noche hasta las 9, hora chilena. Nuestros amigos de Perú, un saludo gigante para la Radio Nueva Imperial, la gente que nos escucha en Cañete, nos tiene que escuchar desde las 6 hasta las 8, ¿no? Una hora menos, esa es el poco los usos horarios, como dirían en el colegio. Oye, estamos en Vereda Sur y estamos hablando de política chilena específicamente. Sí, el escenario ya se empieza a configurar. Esta especie de canibalismo ya empieza a darse. Por una parte da gusto porque son tan predecibles los políticos chilenos. Primero decir que tenemos una Arrate con el Juntos Podemos Más, Marco, que ya no es Enrique Mirami, Marco. por Independiente, Frey, Concertación, Piñera, Alianza por el Cambio, Pamela Giles, Independiente. Sí, te faltó uno. Navarro, Díscolo Socialista. Socialista. Y Saldívar, centro. Centro forward. Centro forward, que se va de 9. Que se va de 9. La verdad es que, así a primera vista, personalmente, quien para mí demuestra una alternativa de verdad más coherente en términos políticos, sociales, democráticos, es el primero que nombré, es decir, Jorge Arrate. Por la tradición, por su postura, porque Juntos Podemos Más todavía conserva y tiene una propuesta de verdad de cambio y de reformular ciertas cosas que son trascendentales, sobre todo de carácter legal y de reforma a la Constitución. Pero ese es el panorama y yo creo que eso nos vamos a mover durante lo que queda del año. Empezar a hablar cómo estos candidatos empiezan también a negociar. Aparentemente aquí ya no habría más negociado porque están claramente definidos. Ajá. O sea, entre Arrate, por ejemplo, y Frey, la cosa está zanjada. Entre Marco y Piñera, ¿para qué decir? Ver quizás que Pamela Giles ya va a bajar o Navarro, se puede esperar cualquier cosa de esta altura. Y seguramente Saldívar va a saltar a Piñera. No, absolutamente, lo más probable. Ahora, yo creo que, a ver, un poco haciendo ficción, lo más probable es que Navarro termine adhiriendo al Juntos Podemos, que efectivamente, como dices tú, es el más coherente, pero no por eso deja de tener deudas todavía que no las ha asumido, sobre todo esto de estar siempre pactando, coqueteando con la Concertación, pero sí, sin duda Arrate es el más de los candidatos, como el más honestito, ¿no? De todo eso. No, hay un viejo, a propósito de viejo, porque es un segundo tema que yo quería invitarlo a ustedes a reflexionar. Y a propósito de lo que hemos estado leyendo en la prensa, hay una actitud claramente de campaña de incluir a figuras jóvenes en estas campañas ya armadas, estructuradas. Que tiene que ver con la figura, con la palabra. Y por lo tanto la figura del cambio. Todos quieren hablar del cambio. Claro, digamos. Ahora la primera cosa que a mí me surge, le pregunto a ustedes, en realidad se lo vamos a ver, juventud no es en ningún caso garantía de cambio real. Pero mira, lo primero que hay que tener claro es eso, ¿cierto? Marquito, Enríquez o Minami es justamente una muestra clara de eso, ¿cierto? ¿Qué cambios va a hacer si él es básicamente, cuando uno escucha su propuesta de campaña, es precisamente la misma Concertación, solamente que con uno, dos, tres o cuatro maquillajes progre, ¿no? Pero progre, ni siquiera progresista, claro, progre, claro, ¿no? Claro. Y peor aún. No, y ver también quiénes están detrás de las campañas. Por ejemplo, la nueva adquisición de Piñera, que un joven que está todo metido con el tema de las comunicaciones. Gente joven que es la misma, compadre, que contratan los canales para realizar los reality. Son mentalidades que vienen con una formación gringa, que han ensayado ya su idea en otros países, que se han metido a la televisión, gente muy ligada a los medios. Uy, y del lado de Frey, este muchacho de Un Techo para Chile, claro, que claro, viene con toda esta onda de que él es un trabajador social y todo, cuando... que tiene que ver también con este deseo constante y eterno de los jesuitas por estar metidos en la política, ¿no? De mejorar y de redimir a esta gente que anda por ahí dispersa, como Daniel Matthews, por ejemplo. Por ejemplo, cuando sabemos que aunque el cura Montes diga que no, es un el techo para Chile es paternalismo, asistencialismo del más puro. Completamente. Ahora, primero hacer notar eso, juventud no es en ningún caso sinónimo de cambio y de transformación real. Segundo, aquí hay una estrategia muy pensada y muy, muy, muy instrumental de estos políticos. Y segundo... No, claro, no, si se lo utilizan solamente para... O sea, ¿tú crees que Camilo Escalona de verdad está dejando que todo esté en las manos de este muchacho del Techo para Chile? conociendo cómo es Camilo Escalona de cochino, zorro viejo en la política, jamás. Frey, ¿tú crees que de verdad Frey? Bueno, Frey es medio caído de la hamaca, pero de todas maneras, Frey, con toda su trayectoria, ¿de verdad está dejando toda su campaña en manos de este muchacho? No, pues, es instrumental. Oye, ¿no? Tú sabes que la campaña del 85 de Alan se basó, entre otras cosas, en el tema de la juventud. Él tenía 35 años entonces. Y fue el gobierno, fue el segundo gobierno más corrupto que hemos tenido, porque a Fujimori es difícil ganarlo, pero el tema de la juventud no significó nunca nada para ningún lugar, país de América. A mí en realidad me da miedo, de verdad, esta figura así desaliñada, que quieren como instalar una nueva estética, a mí me da miedo. Yo prefiero, por eso Barratti a mí es la figura que más confianza es, que claro, porque ese miedo viene por efectivamente engañar a la gente y hacerles creer que de verdad se está viviendo en un cambio, cuando lo que se está haciendo es más de lo mismo, y peor aún, profundizando eso mismo, ¿no? Que ahí no hay ningún cambio, puede haber una reforma, pero una reforma para peor, ¿no? Y yo creo que ese es el miedo compartido en todo caso. Ahora, para ir terminando el tema, la cosa de las primarias, no se sabe si las primarias, seguramente también es una cuestión que habla muy mal de cómo maneja la política, la Constitución sobre todo. Pero más que todo, hacer recordar, ¿cierto?, que aquí esto no va a haber un cambio trascendental en ningún caso si no se transforma, no se cambia la ley, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema binominal. Un sistema terriblemente excluyente, un sistema que heredado de la dictadura y que está construido justamente para que queden las mayorías. O sea, paradojalmente, leyendo más delicadamente, lo que se trata es que si van dos listas, la lista que gana, que dobla la segunda, arrastra al candidato que tiene menos, o sea, arrastra, se va la lista completa. Ese es el tema. O sea, si hay dos listas y una gana, dobla la otra, van los dos, son los dos, ocupan los escaños en el Parlamento, aun cuando uno de esa lista haya tenido el 70% de los votos y el otro solamente el 5%, lo arrastra él. Y eso, hay candidatos, por ejemplo, que han tenido más votos que otros, pero por no ir en lista de esa manera, no. Claro, que es lo que le pasa mucho al Juntos Podemos, al Partido Comunista, ¿no? Una de las grandes falencias de este sistema es que excluye a las minorías. Entonces, obviamente, el Juntos Podemos, la Pamela Giles o los grupos que sean, o Navarro, lo que sea, más allá de su locura o de su impertinencia, lo que sea, representa una minoría, o los homosexuales, lo que sea, que no va a estar nunca incluida, porque a menos que vayan con un candidato que tenga sobre un 50% que lo pueda arrastrar, y eso es imposible, y eso únicamente lo que se da es la derecha, porque arman dupla, arman equipos por lista, donde va uno fuerte y arrastra a otro menos fuerte, que sea de la UDI, por la alianza, y excluye a lo otro. Eso no va a cambiar, y para que cambie va a ser muy difícil. Tiene que haber la mayoría de acuerdo en el Senado, y obviamente la derecha, o sea, ceder eso sería ceder los cupos parlamentarios. Es curioso, porque hay dos consecuencias del momento neoliberal que parte en los 80 en la democracia y en lo económico, ¿no? Y bueno, en lo económico sabemos que vienen todas las privatizaciones y todo eso, pero en términos políticos, se supone que este nuevo momento de la economía mundial debería garantizar un multipartidismo, ¿no? Y de hecho, eso pasa en la mayoría de las democracias de nuestros países. Pero qué curioso que justo en Estados Unidos, y en un país como Chile que ha seguido muy bien la receta, ¿no?, solamente se quedan con la parte económica del momento neoliberal y no con la parte aparentemente buena, ¿no?, de este momento, que es la parte política de los por último, solo, aunque sea en términos nominales, ¿no?, pero ni siquiera eso, ¿no? Sigue estando atrapado entre dos opciones y ahí el más votado, ¿eh? Claro. Los escaños siguen por el más votado. Ahora hay otros sistemas que son mixtos o que son porcentuales, que también son interesantes. O sea, cada coalición lleva un porcentaje y se divide de acuerdo a esa cantidad de porcentaje, pero no hay ningún otro que sea más excluyente, más antidemocrático y más activo en términos de avance de democratización que el chileno, sistema binominal, donde están de antemano están ya armados los escaños en el Parlamento. Y siendo así, obviamente no vamos a tener, o vamos a tener por mucho tiempo, leyes a favor del aborto, leyes de matrimonio homosexuales, todos los que de alguna manera temas que pasan por la ética, por la moral y la formación de un país como el nuestro. Ahora, comenzamos este programa con el Perú y hablando de que los indígenas, los amazónicos, luchan por una nueva asamblea constituyente. Y fíjate que cuando llegamos a Chile en este recorrido de afuera hacia adentro, terminamos con la misma, porque el sistema binominal es parte de la constitución chilena. En esa constitución que elaboró Pinochet y que el PS, el partido de Allende, aceptó, creo que una de las peores traiciones que ha podido haber. Y lo peor es que no hay voluntad de transformar, o sea, hay una voluntad nominal pública de querer hacerlo. Electoral, diría electoral yo. Electoral y mediática, simplemente. Sobre todo para que los comunistas y el Juntos Podemos estén, crea de verdad en el pacto. Claro, pero aquí hay que ser honesto y ver las cosas como son. Tiene que tener una mayoría en el Parlamento, este tipo de leyes que son leyes de la reforma electoral, y para eso cada vez estamos más lejos. Un tema dedicado a Daniel Matthews y a toda la gente que quiere compartir los sábados de una manera distinta. Estamos en Vereda Sur 88.9, en Valparaíso. Un poquito de frío, pero contentos por poder compartir con ustedes. Y un saludo a toda la gente que nos escucha en Perú, en Santiago, en Maracaibo. En Guayaquil, Ecuador. Parece que hoy día se empezaban a conectar ya por ahí la gente en Guayaquil a la radioneta.cl. Entrégame tu cuerpo con lujo de detalles, que no quede un centímetro de piel sin recorrer. Quiero beberme toda la miel de tus delicias y penetrar tu tierna intimidad de mujer. Quiero tenerte toda, definitivamente. Que no haya más sonido que el de tu dulce voz, diciéndome te quiero tan amorosamente, y tu cuerpo y mi cuerpo bañados en sudor. En un pequeño motel donde no exista el reloj, solo para mí, tus encantos de mujer, amarnos sin condición, en un pequeño motel, amarnos sin condición, en un pequeño quiero tenerte toda, definitivamente, que no haya más sonido que el de tu dulce voz, diciéndome te quiero tan amorosamente, y tu cuerpo y mi cuerpo bañados en sudor, en un pequeño motel donde exista el reloj, juntar tu piel con mi piel, que te queme mi pasión, tener cantos de mujer, amarnos sin condición en un pequeño motel, en un pequeño motel donde no exista el reloj, juntar tu piel con mi tener solo para mí tus encantos de mujer, amarnos sin condición en un pequeño motel, amarnos sin condición. Ahora, ¿sabes? Y si por fin hombre le dijo que sí, tal y cual, entonces a la semana ya eso, ya vivían en un cuartito por ahí por la carnicería de Chino Chi. Y le hicimos un tremendo fiestón, mano, aunque nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta, la mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta. Rafael, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, ¿no? Siempre se perdió la mierda. Estás escuchando Vereda Sur, una revisión al cotidiano latinoamericano. Esta semana pasó casi inadvertido, pero yo creo que quienes nos interesamos por esos temas no de estar inadvertidos, no pasa tan inadvertido, sabemos lo importante que es. Aparecieron los resultados de la prueba de CIMSE que se aplica anualmente a nivel nacional, y CIMSE significa Sistema de Medición de la Calidad de Educación. Es un instrumento que se aplica básicamente a los cuartos básicos y a los octavos y a los segundos medios, estos últimos dos de manera intercalada. El año pasado y los resultados de ahora fueron los resultados de cuarto básico y de segundo medio. Ahora, una cosa interesante, porque esto siempre lleva a debate también político. Históricamente hubo un aumento. O sea, primero decir que se marca más que nunca la brecha que hay entre los colegios particulares pagados con los colegios municipalizados. O sea, llegaron a ver resultados, sobre todo en la comuna del Bosque y en Puente Alto a nivel nacional, que los alumnos, casi el 60% más, no alcanzaron ni siquiera lo mínimo esperado, sobre todo en lenguaje y matemática. Es decir, que no saben leer, no están leyendo y no saben lo que leen, no saben sumar y restar, definitivamente. Ahora hay un tema importante que tiene que ver, obviamente ustedes van a estar quizás de acuerdo conmigo, que tiene que ver con altísimos grados de riesgo social. O sea, son alumnos ahí hay apoderados donde el nivel de escolaridad es bajísimo, hay una inserción también, un mundo muy ligado a la delincuencia, hay un ingreso que incluso por familia menor al ingreso mínimo, etcétera. En tanto que los puntajes máximos, como siempre, y como se da también en la PSU, la prueba para entrar a la universidad, son los 50 colegios. Curiosamente, yo anoté, el 98% son particulares pagados, ninguno municipal, y uno que otro de subvención compartida. O sea, y la mayoría de Santiago. O sea, con puntaje altísimo. Ahora, ¿qué es importante hacer notar acá, aparte de la brecha, y que aquí sí hay un tema importante que tienen que ponerse las pilas y donde los políticos no han tenido una actitud clara al respecto tampoco, sobre la nueva ley de la educación chilena, es que definitivamente dicen que hubo un alza de 6 puntos al sector y con el lenguaje, pero no recaban más información o no profundizan más en que se ingresaron ítems dentro del lenguaje que tienen que ver con los medios de comunicación y sobre todo con internet. Porque los más jóvenes, recuerden que es cuarto básico y segundo medio, están teniendo un acceso histórico que no se había dado nunca en Chile y en el mundo, obviamente, con los medios de comunicación. O sea, no amerita, no es sinónimo de decir que ha subido 6 puntos, decir que los muchachos leen más o que se ha hecho un trabajo eficiente en el lenguaje propiamente tal, en el lenguaje comunicacional, en el lenguaje en su valor de comunicación y de intercambio de experiencias vitales, etcétera, etcétera. Y en tanto, y en relación a matemáticas y ciencias, hubo un estancamiento que va en cada vez más declive. O sea, los muchachos no saben sumar. Eso para discutirlo. Y un dato también que me parece interesante, que en la prueba de ciencias sociales, que es la primera vez que se aplica, los resultados, por ejemplo, yo revisé 3 preguntas y que esto puede ser una respuesta que los periodistas de pronto no reparan en eso. 3 preguntas que aparecían en el periódico que tienen que ver con comprensión de la urbanización geográfica, ubicación geográfica. Los alumnos no distinguen, por ejemplo, hoy día entre el norte y sur. Y entonces una pregunta decía, por ejemplo, el aeropuerto, está toda la simbología al lado. El aeropuerto que está al sur de tal parte, al norte de tal parte, con una simbología. O sea, y los resultados fueron bajísimos. No hay una visión de urbanística, de espacios, de... que en el fondo tiene que ver con un problema, creo yo, que es sentido común. O sea, no hay una lectura de sentido común a esos medios que son como propios, que ni siquiera deberían saberse por las señas, sino que se adquieren por el conocimiento familiar, social, etc. O sea, eso dice también que los muchachos están cada vez más desintegrados de la familia y de los medios sociales, donde uno aprendía también la sociedad y la comunidad como también una segunda escuela. Para decirles que eso no está hoy día. Menos la familia, familias integradas, papás que trabajan, casas que no hay libros, etc. Y otras preguntas que tienen que ver con discriminación, que tampoco achuntaban, pero tienen básicamente con el sentido común, con conocimiento práctico de la vida, no lo tienen. Ahora, eso. Ahora hay que tener cuidado con esos resultados, porque fácilmente la conclusión puede ser que hay que privatizar toda la educación. Pero la cosa sería peor porque ni siquiera lo poco que ahora tienen tendrían mucha gente que no tendría acceso directo a ningún colegio. De hecho, la municipalización ya es una forma de renuncia del Estado a seguir protegiendo la educación. Una de su preocupación absoluta. Claro, el Estado ya aquí... mandó al tacho la educación. Tanto que se le sigue debiendo a los profesores una plata acá. Y claro, y las municipalidades más pobres sencillamente no tienen, pues. Entonces, si no tienen, las posibilidades son menores para los profesores. ¿Pero qué no tienen y para los alumnos? ¿Qué no tienen para ti? Para comenzar, ¿cómo pagar a los...? Que hay otro tema importante y que no pasa solamente por una cosa económica, porque curiosamente uno de los puntajes más altos se da en Puerto Aysén, donde yo, sin tener mayor información, tiendo a pensar, jugando con la imaginación, como diría Mirandola, sí hay todavía un trabajo más integral entre la comunidad educativa. Es decir, familia, calle y escuela. Y efectivamente es lo que hoy día ya no hay en la comuna del Bosque. En los colegios del Bosque, la comuna, una de las comunas más pobres, más marginales de Santiago, y la de Puente Alto, es justamente lo que no hay. O sea, hay un desprendimiento. Primero, una despreocupación absoluta del Estado. En segundo lugar, la calle no es un buen referente para los alumnos. Y en tercer lugar, la familia. ¿Qué le va a enseñar un loco de nuestra edad que no tiene educación, que llegó hasta octavo básico, que llegó a segundo, que está metido en la pasta base, que no tiene pega, que le interesa andar carreteando y pasándolo bien, a un niño en cuarto son 10 años, 9 años, y en segundo son 16. Yo creo que, mira, aquí hay... O sea, no, para, de otra manera, no pasa solamente por una cosa económica, ¿cierto? No, o sea, claro, hay un... A ver... Esto no quiere decir tampoco que... A ver, primero, que efectivamente la situación de calle de estas poblaciones marginales, o marginadas, mejor dicho, no es la mejor, ¿no? Ahora, ahí hay un conocimiento otro, una sabiduría que es tan valiosa, claro, como la formal. Pero y esto es una crítica a todos estos posmodernos que creen que efectivamente la educación formal no vale, hay que saltársela. No, ahí hay una deficiencia que tiene que ver con la educación formal. Las herramientas que te da la educación formal son efectivamente necesarias para poder tener un espíritu crítico y poder, a partir de ese espíritu crítico, incidir también en la realidad y en ese cambio de manera más eficaz, ¿no? Y claro, eso pasa por muchas cosas, ¿no? Primero, sin duda lo que dice Daniel no deja de ser importante, que tiene que ver con, bueno, con cuántos recursos cuenta la escuela, con cuántos tipos de acondicionamiento, infraestructura mínima, mal pagados los profes, sin duda eso incluye. Pero más importante que eso, ahí estoy de acuerdo con Marco, y que lo hemos conversado en otra ocasión, también tiene que ver con qué pasa con la calidad de los profesores, qué pasa con esa formación docente, ¿no? Es súper fácil reclamar porque no me están pagando, pero ¿qué tipo de educación estás dando? Es súper fácil negarse a hacer una prueba, aunque tenga errores la prueba para que mide a los profesores, pero ¿por qué negarse? O sea, y ¿por qué reclamar? Es complejo el problema, ¿no? Es un círculo que no termina nunca, porque si partimos por eso, también está el tema de que hoy día las universidades tampoco están entregando una formación adecuada, sobre todo cuando la formación que tienen los docentes, los estudiantes de pedagogía, es bajísima, es mala. Es una de las carreras más mal vistas. Y que recogen los peores puntajes, ¿no? Y que quedan ahí, no quienes quieran estar ahí, quedan ahí quienes quieran entrar a la universidad y no les queda otra que estudiar pedagogía. Entonces, es un círculo vicioso que no termina nunca, pero que si buscamos en realidad un punto por donde apoyarnos, yo creo que tiene que ver primero con la cosa que dice Daniel, obviamente el descompromiso y la falta de apoyo del Estado, dejarlo a este mundo devorador de la empresa, porque la municipalidad hoy día en Chile es una empresa no privada, corta, nada más, las manos no cortan. Y lo otro es efectivamente que hay que se suple, hoy día ha suplido lamentablemente la vida de la calle, la vida de la comunidad, la vida de otra pata que es súper importante, que de cual nosotros nos formamos, el club deportivo, jugar la pelota, juntarnos con los amigos, los viejos, etc. Todas esas cosas del mundo informal lo suple lamentablemente la televisión. Y eso efectivamente lo que ha creado una cultura de lo mediocre. O sea, yo mientras menos sé y más mal hablo, soy más fatal. La otra calle, y también la otra calle, ¿no? La otra calle. Que hace hoy día, a propósito, que hace una apología de la televisión sobre la delincuencia. Claro. Y ahí hay un tema más, hay un factor más que hay que añadir, y es un factor desde tiempo, ¿no? Que tiene que ver con las TIC, con las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, efectivamente, las habilidades lingüísticas, yo no sé si sean tan buenas gracias a la internet como las que te puede dar efectivamente una buena educación en castellano, en lenguaje y comunicación. La época ilustrada no se puede, no se puede saltar. La era de Gutenberg. Y eso mismo te lleva a otra cosa, que es la sintaxis. El internet regala, el internet o la computación te da otra manera de acercarte al mundo, no otra racionalidad, esa es mentira. Es otra manera de acercarse al mundo. Otra sintaxis para leer el mundo. Y esa sintaxis del hipervínculo de aquí y allá, sin duda es una habilidad, pero qué pena cuando se reemplaza esa otra manera de ver el mundo, de ubicarse geográficamente, decías tú. Claro. Por esta sintaxis de común, por esta, de la calle, el mundo. Claro, por esta sintaxis de hipervínculo de no ver la cosa de manera territorial. ¿Sabes que a mí por eso me da vergüenza y me da de verdad el descaro? Material. El descaro de esta gente que promueve la informática, que está bien que se haga alguna vez, pero lo promueven de una manera global, instalándolo como un espacio legítimo donde incluso no se hace necesario que los estudiantes pasen por la etapa, digamos, de la ilustración, la etapa formativa, la etapa del libro y el cuaderno. Claro, porque ellos sí pasaron por la universidad y tuvieron una formación formal como nosotros, pero no podemos hacer lo mismo con niños como Chancho Chico, donde todavía le faltan 12, 13 años que tienen que estar ligados a los libros y a la educación. Lo que hacen los colegios particulares, los ricos en la casa que tienen libros en la casa. Bueno, eso también lo tenemos, porque hay un valor al objeto, al libro objeto, ¿no? Como bien de uso. Es que aunque lean Harry Potter, tienen el libro en la mano. Entonces me parece muy irresponsable transformar todo esto en una ciberglobalización cuando sabemos que estos muchachos no saben escribir su nombre. Y la internet y el chateo y todo eso lo que promueve justamente es saltarse esa etapa y manejar y ser usuario como el muchacho chico que tiene 3 años y ya sabe usar internet. Ahí una cosa que hay que atender y preocuparse mucho. Y sobre todo ver con mucho desconfianza estos 6 puntos históricos que dicen el Guaje, porque obviamente son preguntas que tienen que ver con eso, estoy seguro. Y no con redacción, ni con ortografía, ni con conocimiento. Porque hay una ridiculización siempre permanente, el Quijote, la tele lo están haciendo siempre, Dulcinea, de Romeo. En vez de reparar, ahí hay una cosa de historia universal, por algo, esa historia universal, clásica. Oye, no, yo no quiero con esto, o sea, no sé, me imagino que ninguno de ustedes dos tampoco, quiero mostrarme como purista, pero sin duda de que cuando alguien, un muchacho, y no tan muchacho, incluso los periodistas en la tele, hablan de inicializar en vez de iniciar, a mí me causa una profunda pena, porque inicializar no existe esa palabra, inicializar. Existe iniciar, pero como la computadora hace la traducción del inglés al español de la manera que se les da la gana, entonces inicializar. Oye, otro tema, yo quiero colgarme inmediatamente, brevemente con eso. Hay un hecho que a lo mejor lo vamos a conversar después o que se lo dejamos planteado. Yo lo estuve leyendo, viendo las noticias, y ni siquiera apareció en la prensa la entrega de los premios Baltasar. Toma, tonto. Y en los premios hubo incidentes. Los premios Baltasar, un incidente, y donde se premian a los principales, la figura artística más destacada en Chile. Y los incidentes los inició Redolés, hablando a favor de la despenalización de la marihuana, a favor del autocultivo responsable. Redolés tiene una postura muy responsable al respecto, está haciendo marcha. Yo la apoyo en ese sentido, creo que hay una cuestión importante ahí. Hay otro más que habla sobre los senadores corruptos. Otra cosa, alguien más que va y ocupa el micrófono cuando le van a entregar los premios sobre la ley intelectual del Estado. En el fondo, hay una cuestión que nadie repara aquí, que hay una politización de ese espacio. Y me parece súper bien, pero que me lamento que son ellos, los espacios culturales, quienes están politizando estos temas y no los políticos que se hacen los hueones. Ningún político habla de estos temas. Y volvemos a un tema ya antiguo, ¿no? Que en el fondo a quien le compete o hay que impulsar esto está en manos de la cultura entendida como creación, como crítica, como visión alternativa, como revolución de mover los estatutos, etcétera. Eso creo que es súper importante reparar en eso, ¿eh? O sea, que quienes están hablando cosas importantes son los artistas, y por algo están siendo premiados o se premian entre ellos, por muy artistas que sean. No hablo más. Mira, Chandía, que hablo harto. Oye, porque luego quiero hablar de las mamás. A propósito, antes de seguir con los temas preparados para hoy, hagamos un recuerdo para la gente que estaba escuchando. Hemos puesto varias canciones y todas pertenecen al registro latinoamericano, ¿no? Desde los Jaivas y su nueva manera de su incorporación del rock a la música tradicional latinoamericana, andina, brasileña, pasando por bachata, que escuchamos, hemos escuchado salsa, no, bolero, en un pequeño motel. ¿Ya? ¿Qué más hemos escuchado? Bueno, vamos a escuchar esto ahora. ¿Qué será? ¿Escuchar esto? ¿Pero qué vas a poner? Estamos en Vereda Sur 88.9 y un tema mirandolesco. Salsa. Y con esto, después de este tema, nos despedimos. Porque hoy día arrancamos un poco ¿y despasado. ¿Y la madre? No me vayas a sacar la madre matada, ¿eh? La tuya, vos. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto el mono? Mm-hmm.

Sur, para saber lo que pasa en el barrio latino. Conversación y música de nuestra América. Vereda Sur, una mirada al cotidiano latinoamericano. En el 88.9 y en la redneta.cl. Escúchanos los sábados a las 7 de la tarde. Vereda Sur, desde Valparaíso para todo el mundo. Oye, Marco, qué vergüenza, ¿no? ¿Te das cuenta que de 365 días solamente uno está dedicado a la madre? Pero con Tuti, vale por todo. Pero además, ¿qué cosa es dedicarle el día a la madre? Todos la vamos a visitar y entonces ella tiene que cocinar, lavar los platos, todo, claro. Y pasar, limpiar la casa. Y de pasar, Oye... Sale un poco beneficioso, ¿no? Terminé terrible curada, así, mamá, no, no, te juro, por Dios, sí, pero no. Nada más que así, ni uno cansado y preocupado. Oye, felizmente que es un solo día en todo caso, porque si es para usar de ellos. Claro. Ahora que, claro, los que se la llevan son los comerciantes. Eso sí. Oye, pero... Sí. Es un día de ventas, ¿no? Una semana de ventas. Absolutamente. Yo ayer anduve por el comercio y estaba la parte dedicada a la mujer estaba repleto. Oye, hasta las cachas. Pero lo loco es que el referente publicitario habla de este país, ¿eh? Es un referente en realidad. La imagen de la mamá no es nuestra mamá, po, no es la mamá típica, ¿no? Ella es la mamá riquita. Es la mamita joven, rica, que ya tiene un hijo, dos hijos separados, por supuesto. Y que ha tenido que salir a buscar trabajo y es feminista, y sale a los happy hours y se toma sus copetes, y vive su vida sexual libre, y tiene opinión política, y es profesional. Y la otra es mamá, la señora que está en la Puebla y que tiene 10, 4 cabros chicos, 3 presos, el marido curado, Yo reivindico, por ejemplo, hoy día cuando veníamos pensando en la edición del programa, qué temas van, qué temas no van, yo quería, por ejemplo, reivindicar a una madre como la de Daniel Santos, ¿no? Cuando él canta la despedida, ¿no? Esa madre que se queda en la casa sola, porque el hijo tiene que ir a hacer el servicio militar, o sea, una madre más latinoamericana. Yo reivindicaría de Daniel Matthew, por ejemplo. O sea, para tener un hijo como Daniel Matthew hay que ser solamente mamá. Oye, además, tú hablas de la imagen de la mamá en Chile. Es la mamita. Pero Luz Valdivieso. Pero digo, caliente. Pero te digo, si tú revisas los avisos comerciales en Perú y seguramente en Ecuador, no vas a encontrar una mamá india, no vas a encontrar una mamá negra. Desdentada, gorda. Para nada, ¿no? Todas son bonitas. Catherine Fulo, po. Más cuidado como Catherine en culo. Y yo quiero reivindicar, ahora que me han hecho recordar a mamás, una mamá que se vino desde Ayacucho hasta Cañete caminando, porque vio que no sé si Sendero o la policía, pero al final la cosa es igual, la muerte es la muerte, había matado a toda la gente de su comunidad campesina y pudo salvarse ella. Y por salvar a la hija, llegó caminando hasta Lima. Esa es la fuerza de nuestras mujeres, que de repente nosotros decimos que los varones son el sexo fuerte, y para nada. Yo no hago una caminata de Ayacucho Lima o Ayacucho Cañete así nomás, ¿eh? Sí. Oye, menos cotidiana, pero muy en eso que habla Daniel. Y hay un tema que también lo pensé hoy día, que lo conversábamos con Daniel, que es que en realidad las figuras de madre que más nos acomodan a nosotros, y por ejemplo hay una canción de Silvio Rodríguez donde habla de madre revolución, ¿no? Claro. Es como... incluso la madre América, como esa mujer dadora, la figura dadora, que es una reivindicación justamente del pensamiento primitivo. Claro, y ese pensamiento andino de la Pachamama, claro. que es curioso, los monoteístas tienen un solo Dios que es varón, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los quechuas tienen dos dioses que conjugan, por lo menos, el sol y la tierra, el Dios Padre y la Diosa Madre. Y efectivamente yo no he visto que nadie pueda dar vida sin que se conjuguen los dos. No sé, algún cristiano me tendría que llamar al 274-9115 para explicarme cómo solamente un padre puede hacer la cosa. Y hay otro tema también que tiene que ver con este Chile, neoliberal también y deshumanizado, que es la opción, obviamente, libre, ¿no?, de las mujeres hoy día, de una generación de mujeres que han optado por no ser mamá. Como una cosa también de libertad, pero también de desapego a la cosa familiar por experiencias, cuando históricamente el ser madre es una condición natural y privilegio de las mujeres. Entonces hay mujeres que han optado simplemente eso yo creo que más que por una cosa de estudiar, no sé, o de hacer una vida independiente y distinta, de ciertos temores que esta sociedad te inculca. El temor a ser madre, que implica negarse ciertas cosas, por ejemplo la belleza, el temor a quedar gorda, que se te caigan las carnes, etcétera, a perder autonomía, cuando hoy día está demostrado que hay mujeres, sobre todo las poblaciones, porque ahí es cuando uno ve mujeres que se levantan 6:30 de la mañana, bañan a los hijos, se bañan ellas, pescan a los hijos, los van a dejar a su mamá, los llevan al jardín, van a trabajar, los van a buscar, hacen las tareas con ellos. O sea, hay un trabajo titánico ahí que no siempre se reconoce, que obviamente en las clases altas no es así, porque está la nana, está toda un apoyo detrás. Entonces, reparar esa figura también un poco, para mi gusto, antinatural a veces, ¿no? Recuerda que en la colonia... muchas mujeres antes daban lo que fuera por serlo, o no les quedaba otra y nacían para ser mamá, que es el caso extremo. Recuerda que en la colonia una mujer, porque se sentía negada para el matrimonio, tuvo que meterse a monja, ¿no? Que es lo que confesó esa enorme poeta mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. Oye, y a propósito de eso, como para darle una vuelta más, yo creo que son parte de la tergiversación, ¿no?, de los movimientos feministas, sobre todo va por ahí la cosa, ¿no? Este plantearse mujer libre, independiente, autónoma, autosuficiente, y no sé, y un montón de autos para ir negando cosas que las feministas dirán que no es natural, pero que para nosotros nos parece parte básica de la humanidad misma, ¿no? Y en esa tergiversación, el negarse la maternidad es como un mal signo. Yo creo que es un mal signo de este tiempo. Lo que no quiere decir para nada que uno sea antifeminista, o peor aún, no va a faltar el que va a decir, bueno, pero aquí hay puros hombres, no hay ninguna mujer hablando. Yo creo que tiene que ver con tratar de ver esto desde un punto de vista lo más humanista posible, ¿no? Oye, a propósito, la figura de la madre que ha dado en el imaginario literario, pero sobre todo en el imaginario musical latinoamericano. Dos canciones para terminar, con esto nos despedimos. Les aseguro que no nos van a escuchar más hasta el próximo sábado. Una canción que se llama Despedida, que es la figura muy de los años 60, un bolero de Daniel Santos, en que es cuando se da el servicio militar, ¿no? Que hoy día también ya no existe, pero antes la figura de irse al servicio militar y despedirse de la madre y que seguramente va a morir y yo no la voy a poder ver y toda una cosa lacrimógena ahí que ha rescatado muy bien el bolero, el mejor bolero latinoamericano. Y la segunda, un vals peruano. Manuel Acosta Ojeda, un poco como que le pide disculpas a su mamá de todas las que ha hecho y de todas las por hacer, porque el viejo la sigue haciendo a sus 70 y tantos años, ¿no? Creo que ya llegó a los 80, pero la sigue haciendo. Bueno, dale con Daniel Santos. ¿Nos despedimos? Un saludo en esta despedida a quienes nos están escuchando, ¿cierto? Agradecer otra vez a la gente de allá de Cañete, a la gente de Valparaíso, a la gente de Santiago, de España, de Venezuela, de Ecuador, de Perú en general. Y un saludo a las mamás. Sí. Estamos terminando un programa más de Breda Sur. Esto es la Radioneta, el 88.9. www.laradioneta.cl. Y nos pueden escribir también, Franklin Mirandola, al correo veredasur.laradioneta@gmail.com. Y nos pueden llamar a este programa o a los otros programas y pueden empezar ya a difundir de que hay un espacio, y no solamente sino otro espacio interesante que dan y, o sea, ven América Latina y Chile desde otra perspectiva. Pueden llamar al 274-9115 y sintonizar el 88.9 La Radioneta FM. Muchas gracias por escucharnos, que estén muy bien, que lo pasen bien, que descansen, y será hasta la próxima semana. Adiós. Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra. Y aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Ya yo me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. Solo me parte el alma y me condena que dejó tan solita mi mamá. Mi pobre madre se enfermará. ¿Quién le hablará de mí si preguntara por este hijo que nunca quizás volverá? ¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá de mi amargura si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá?